¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, yeah. Uno, dos. ¡No me alcanzas! Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una chica de curvas tan grandes que de una vez no la pude abarcar. Para ir a avanzarla y su bikini se hundió en el mar. Quise seguirla y en ese momento me acordé que no sabía nadar. No podía esperarla en la orilla y me mandé decidido a la mar. Me dio un calambre que casi me ahogó y el guardavidas me vino a sacar. Al reaccionar, ella estaba a mi lado, entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo: no puedo. Dios te lo va a explicar. Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr? Era un forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, el muchacho. Y estaba con ella en el mar. Era un forzudo, corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, ese tipo que nunca podré olvidar. ¡Move your cachas! Stop it!